FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Programa número 16 de Compañeros de Clase en la Semana de la Independencia. La independencia, esa palabra tan nombrada, esa expresión de deseos tantas veces pensada, esa idea muchas veces expresada, pero que no se termina en el fondo de concretar. Durante el principio del siglo XIX, en nuestros países, por estas tierras, en América Latina, se fueron dando procesos similares en las distintas colonias de España. Los procesos de la independencia de los distintos países, San Martín, Bolívar, países con realidades muy parecidas, historias muy semejantes. Ya inclusive estuvimos viendo cómo en muchas cosas Colombia se parece a la Argentina y tiene puntos en común con Nicaragua y también con Chile. Y pareciera que las historias de nuestros países son historias paralelas. Pero vicio de matemático, las paralelas no se cruzan. Y entonces me parece que el gran desafío, nos parece que el gran desafío es pensar cómo hacer que esas paralelas se crucen. Cómo esos procesos que en algún momento llevaron a la independencia política de estas colonias, de la potencia española en un primer momento y de otras potencias y otras dominaciones políticas después, formalmente independientes, conformados los estados nacionales, ¿cómo hacemos para que esas historias puedan confluir, dejen de ser paralelas que no se crucen y confluyan en procesos que realmente nos lleven a una segunda y definitiva independencia? Esto se viene diciendo hace 30 años, 40, qué sé yo, poco más. Fue uno de los eslogans de la segunda mitad del siglo XX. Todo lo que se generó a nivel mundial con los movimientos de descolonizaciones en África y en Asia, las luchas por la independencia de esos países, junto con los movimientos armados que se dieron por estas tierras, generaron una conciencia de que era necesaria una segunda y definitiva independencia. Esos procesos se abortaron. Esos procesos terminaron truncados. Se pudieron consolidar algunas historias, pero la historia grande de nuestros países no pudo concretarse. Hubo mucha militancia, mucha ilusión, mucha efervescencia, mucha vida puesta en juego. Hoy, en esta segunda década del tercer milenio, qué difícil que lo dice, pareciera que se abren procesos en nuestra América Latina que cambian de signo. Por lo menos son un viento en otro sentido. Terminada la década de los 90, con todo lo que significó el neoliberalismo, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Menem, Fujimori, Color de Melo, etcétera, etcétera, etcétera, por estas tierras, se abrieron procesos de gran participación. Se abrieron procesos que incluso desde el discurso parecen unos más radicales que otros, planteando las banderas del socialismo, banderas anticapitalistas. Creemos que es importante poder avanzar con los procesos de liberación de nuestros pueblos, concretar esa segunda independencia. Para poder concretarla es necesario profundizar los conceptos. Es necesario llenar de contenidos algunos conceptos o algunas palabras que aparecen que no se sabe bien qué significan. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI que plantea Hugo Chávez? ¿Qué quiere decir profundizar el modelo como nos plantean acá los jóvenes vinculados al gobierno y al proyecto kirchnerista? ¿Profundizar hasta dónde? ¿A qué? ¿Vamos contra el capitalismo? Porque si no, se podrán generar algunas situaciones en donde se garantizan y se universalizan algunos derechos. Pero la cuestión de fondo nunca va a estar puesta en el centro. Y eso nos parece que es el punto. Poder discutir, poder avanzar, poder llenar de contenido algunas consignas con las que en principio estamos de acuerdo. Yo cuando escucho hablar del socialismo del siglo XXI me pongo contento porque durante mucho tiempo la palabra socialismo parecía mala palabra. Socialismo en términos de cambio revolucionario, porque el socialismo de España, como este carretero, ¿cómo se llama? El Zapatero, carretero es un pedagogo. Zapatero o algunos de otros de estos socialistas, que de socialista no tienen nada, como Wiener, digamos, que de socialista tiene el nombre nomás, es esa vieja socialdemocracia que el cambio de la sociedad capitalista lo perdió de vista hace mucho tiempo atrás. Pero decir la palabra socialismo, decir la palabra transformación social, decir estas cosas, si no las llenamos de contenido, si no se construye con el conjunto del pueblo, generando realmente un bloque popular que permita cuestionar realmente el poder y el que ejerce el bloque dominante, es muy difícil. Seguramente también nos queda una tarea importante. Escuchábamos el programa pasado, el programa que terminó con Rubén, que él decía, bueno, mostramos cuáles son los límites de este gobierno, este modelo y esta presidencia. Esta presidenta, quieren un capitalismo ordenado y seguramente no nos va a ser indiferente que entre los conflictos entre distintos sectores de la burguesía gane aquel que puede generar no tan malas condiciones, porque iba a decir mejores condiciones, pero no sé si se puede decir mejores condiciones. Que genere alguna situación mejor para los trabajadores. Pero de ahí a confundirnos y pensar que con eso estamos por el buen camino cuando seguimos manteniendo las bases y las raíces de lo injusto de esta sociedad, no estamos por el camino correcto. Habrá que profundizar el modelo o habrá que pensar en otro modelo. Habrá que pensar otro modelo que realmente elimine de una vez por todas la explotación de los que menos tienen por los que tienen. Esto es la tarea que nos queda por delante, que es una tarea hercúlea, dirían algunos, pero es una tarea que deja de parecer tan inasible si uno empieza a pensarla junto con el otro, desde la construcción de un proyecto colectivo que pueda avanzar en la definitiva transformación de nuestras sociedades. Estas son algunas ideas que tenemos, que venimos pensando, que nos parece que hay que tratar, y para eso te invitamos a compartir, a discutir, a participar de Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenas noches, programa número 16 de Compañero de Clase. Hoy un programa especial, distinto. Quien conduce, Marcelo Rudy, está como conductor solo, pero acompañado hoy por Martín y Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, estamos los tres adentro porque afuera hace frío. Afuera hace frío. Sí, sí. Y aparte, Freddy sí. Está. Pachucho lo han operado, está muy bien. Le mandamos un beso y un abrazo muy grande. Así que es. Se mejore y le esperamos que ya pueda estar en el próximo programa o en los programas sucesivos. Sí, sí. Así, por lo menos es lo que dijo él. Que no se apure. Pero que venga tranqui. Cuando le tenga las ganas. Ajá. Bueno, estamos hoy con compañeros de clase. Para comunicarse, pueden llamar al 0237-466-6559. O mandar un mensaje al teléfono celular 1561-540359. Y si no, por correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, Martín, algunos temas importantes de esta semana que pasó. No, bueno, cuestiones. En realidad, un tema que venimos tratando todos los programas tiene que ver con el conflicto docente y la situación, digamos, principalmente de los compañeros de ADOSAC de Santa Cruz, que han decidido en Congreso suspender la medida de fuerza que estaban llevando adelante, que estuvieron de paro, como bien sabemos, casi dos meses. 60 días. Sí. Sí, sí, dos meses prácticamente estuvieron de paro, después de un congreso en donde las posiciones estuvieron divididas, se decidió levantar... ¿Suspender la medida o levantar el paro? No, suspender el paro y sí. Siguen en conflicto aún, ¿no? Los reclamos... ¿No dieron por cerrado el conflicto? No, en líneas generales no, porque como bien lo decíamos nosotros y lo repetían ellos y lo divulgaban a través de volantes, como para contrarrestar un poco la propaganda que se estaba llevando adelante contra el conflicto desde los medios, el nivel de vida, el costo de vida en lo que es la Patagonia está aumentando demasiado, ¿no? Uh-huh. Los sueldos allá son altos, ciertamente, hay sueldos importantes de los empleados petroleros que de alguna forma también ayudan a empujar los precios hacia arriba, ¿no? Vos decís bien, Martín, el tema de los medios, porque según parece los papás no estaban en desacuerdo con los docentes, no fueron los que pusieron palos en la rueda para que se levantara el paro, como algunos quisieron explicar acá, ¿no? Uh-huh. No, en realidad la comunidad de Santa Cruz en varias regiones han sacado varios comunicados en donde a lo que llamaban es a instar una mesa de diálogo, que era lo que estaban reclamando también los docentes de Santa Cruz. Sí, tenemos que decir, en principio, cuando empezó el año no había ninguna oferta ni ninguna propuesta del uh-huh. gobierno. Sí, sí. Porque uno podría decir, levantaron el paro y no consiguieron nada. Ajá. Pero en principio, de no tener propuesta, pasaron a tener un 25% de aumento. Sí, sí. Que está lejos de lo que demandaban los docentes. Sí. Y de lo que correspondía al hecho de no haber tenido recomposición salarial durante el 2010. Sí. Y a lo que vos decías del aumento del costo de vida. Ajá. Ahora, también es cierto que el gobierno jugó y apostó a desgastar a los docentes. Sí, sí, acá hubo una jugada y una apuesta muy fuerte por parte del gobierno de derrotar la huelga y quebrar el sindicato con un apoyo del sindicato nacional, o sea, de CETERA. Ciertamente, CETERA no se ha pronunciado y las veces que se ha pronunciado parecería más pronunciarse como parte del conflicto, como parte del conflicto. Sí, como mediador. Como mediador. Está por afuera de sí, él. Sí, sí, sí. Es sí. Que la CETERA se ha transformado en eso, desgraciadamente. Sí. Sí, y no, yo digo, digo para que reflejemos cuál es la situación que se vive en Santa Cruz. De porque 60 días de paro no lo explica por una simple decisión de un sector de los trabajadores en Santa Cruz. Estaban en conflicto también los petroleros, uh-huh. ¿Sí? Quienes habían conseguido, digamos, una mejora salarial que después algunas tercerizadas de Repsol y YPF lo pagaron y otras no, y obligó a los trabajadores que no recibieron esa mejora a tener que salir de nuevo al conflicto, que hace unos días, digamos, habían empezado a levantar, el 2 de julio habían empezado a levantar algunos los piquetes en algunos de los pozos petroleros, y al otro día que levantaron un piquete en uno de los pozos petroleros, salieron a una cacería a hacer allanamiento a la casa de los delegados, de los cabecillas, como dice la agencia de noticias en la que nos informamos, e inclusive han tenido detenciones también de los delegados que encabezaban esta huelga. También hay cortes de rutas de desocupados en Santa Cruz, y otro hecho concreto también que evidencia cuál es la condición de vida en la Patagonia hoy en día en Argentina relacionado al costo de vida es que, por ejemplo, ATECH, el gremio que agrupa a los docentes de Chubut, han declarado una alerta provincial. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, a diferencia de Santa Cruz, al declarar la alerta reciben una propuesta del gobierno y hay una instancia de negociación que en el conflicto de Santa Cruz no hubo. Exactamente, ellos en una conferencia de prensa que realizaron el 30 de junio, los dirigentes de ATECH, mencionaron que al otro día, el viernes, iban a ser atendidos por el ministro de Educación y que hoy siguen inclusive las negociaciones porque para el lunes tuvieron una reunión con la Junta Ejecutiva Provincial y se tiran lazos, se intenta, digamos, acordar en llevar adelante alguna resolución al conflicto que está planteado hoy en Chubut. De hecho, pero para que tengamos también algún parámetro, hoy en día uno de los reclamos, tengo acá todo el pliego de reivindicaciones, pero por ejemplo para estar, digamos, uno de los reclamos es partir en las negociaciones de un piso del 40% de aumento al cargo básico testigo. Uh-huh. Esto es lo que están reclamando los trabajadores docentes de Chubut. Uh-huh. Sí. Con la diferencia de que el conflicto no se tensa, porque se tiran lazos, digamos, desde el gobierno a negociar y a tratar de llegar a un acuerdo, porque el pliego de reivindicaciones es mucho mayor, digamos. Ellos están reclamando, digamos, también la jubilación con 25 años de aporte, con un 82% móvil y sin límites de edad. El pliego de reivindicaciones es bastante más extenso, pero hay una decisión política de negociar acá. Podría ser que, claro, seguramente las circunstancias que tiene la provincia de Santa Cruz son distintas a la de Chubut. Uh-huh. Chubut, con todo lo que pasó en la elección, con un gobernador electo que está buscando acercarse al gobierno, que quiere evitar los conflictos, con Das Neves, que sale muy golpeado. Ajá. Que aun cuando se recicla como candidato a vicepresidente de Duhalde, pero queda bastante golpeado el hombre. Digo, por ahí las circunstancias son distintas y hacen que el gobierno salga a negociar. Exactamente, y esto es lo que por ahí tenemos que dejar en claro, que parecía como muy confuso al principio, porque desde el gobierno y desde inclusive nuestro propio sindicato, que es el SUTEBA, planteaban de que el conflicto estaba politizado. Lo decían desde estos mismos micrófonos, y en realidad ellos estaban reclamando, les daban un 25, reclamaban un 50 y pedían negociaciones y no se las daban, pero sin embargo los de Chubut, una provincia también patagónica, están reclamando el 40 de piso. O sea, en realidad los niveles de vida evidentemente reflejan este tipo de reclamos, pero sin embargo los que sí politizan el conflicto, que es un conflicto sindical, gremial, reivindicativo, es desde los gobiernos, es desde el mismo gobierno, que la respuesta al pedido de aumento por arriba del que estaban ofreciendo y la negociación fue las negativas, porque los que intentaron llevar el conflicto al terreno de lo político fue desde el gobierno provincial, y nada se hizo desde el gobierno nacional para destrabar esto. Y una decisión política diferente es, por ejemplo, en Chubut, donde el gobierno sí abre canales de negociación, sí está tratando de no llevar este conflicto reivindicativo al plano de lo político. Sí, lo otro para destacar es que, bueno, digo, el gremio sostuvo durante 2 meses la medida de fuerza, y la sostuvo no desde la decisión de un núcleo de dirigentes, sino que las decisiones se fueron tomando en asambleas y congresos, que realmente en algún punto permiten tomar las decisiones de otra forma, tanto la decisión de ir al paro por tiempo determinado, como la decisión de suspender la medida de fuerza ahora. Y es el otro factor que explica, digamos, los 2 meses de paro. Porque si vos no convocás a las bases para que decidan ellos cuál es la medida que se lleva adelante, ¿quién la sostiene después? Entonces, las condiciones de vida, lo justo del reclamo y la democracia sindical que permite a los trabajadores decidir qué medidas y cómo se lleva adelante este reclamo son los que explican de alguna forma los dos paros, los 2 meses de paro. Y esto es lo que reivindicamos principalmente nosotros del gremio ADOSAG, y en lo cual nos hemos reflejado, donde las decisiones que se llevan adelante por parte del gremio sean de alguna forma plebiscitadas, entre comillas, si se quiere. O sea, tanto la decisión de continuar el paro como el de pararlo, ¿no? Como el de suspenderlo. El de suspender la medida. Sí, en realidad, digo, lo que apostamos es realmente a una democracia participativa. Totalmente. Que las decisiones sean decisiones tomadas desde las bases. Bueno. Bueno, lo otro que queremos informar es que, bueno, debido a que gran parte de los salarios han venido cero, a los compañeros de Santa Cruz, el fondo de huelgas que estábamos llevando adelante se extiende. Así que, bueno, estamos preparando un CD donde a través de imágenes se relata lo que fue el conflicto de estos 2 meses. Así que bueno, tenemos estos CD y se está pidiendo una colaboración por estos CD de 10 pesos. Así que el que quiera... Hay que tratar de venderlo, ¿no? Exactamente. Así que el que quiera uno puede llamar, que se lo acercamos. Seguimos tratando de acercar nuestra solidaridad con los compañeros de Santa Cruz. Exactamente. Bueno, ahora vamos a una tanda y después volvemos con las noticias. Dale. Bueno, llévalo, Miguel. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro. Es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania. Lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Sintoniza la 90.1. Y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si yo hice la verdad. Bueno, seguimos con compañeros de clase, como lo indicó la cortina, ahora vienen las noticias, pero antes damos al aire los teléfonos y las vías de comunicación. Si querés comunicarte llamando al 0237-466-6559. Para mensajes de texto, 15-6154-0359 o por correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Martín, Alejandro, las noticias son todas suyas. Bueno, obviamente la primera noticia internacional tiene que ver con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ajá, Hugo Chávez, quien volvió a Venezuela y miles salieron a la calle a festejar. Permaneció 25 días en La Habana y allí sufrió dos intervenciones quirúrgicas para extirpar, en primer lugar, un absceso pélvico. Uh-huh. Y no inmediatamente, pero a los pocos días, una incipiente formación cancerosa. El gobierno venezolano, a través del canciller, insiste en que su recuperación es total y definitiva. Bueno, así esperamos nosotros que sea también. Bueno, esta noticia, Marcelo, en otra época nos hubiera despertado muchas inquietudes. Rusia se despega de la OTAN. El canciller ruso dijo que la resolución que habilitó los bombardeos en Libia incluía un embargo de armas que la OTAN no respetó al enviar material bélico a los rebeldes. Moscú quiere mediar una salida pacífica al conflicto. O sea, le quiere vender armas a Gaddafi. Bueno, tenemos el conflicto secundario y universitario en Chile, con el gobierno, sí, de Piñera, evidentemente. Pero no solamente, claro, no solamente con el gobierno de Piñera. Políticos de la derecha chilena se beneficiaron con negociados inmobiliarios, comprando y vendiendo los terrenos donde están ubicadas las escuelas. Desde el punto de vista del negocio inmobiliario, prácticamente el 80% de las universidades y colegios secundarios pertenecen al ámbito privado. Esto se remonta a la época de la dictadura de Pinochet y se aumentó durante los gobiernos posteriores, incluyendo, por eso, las movilizaciones que hubo en el gobierno de Michelet. Masivas, ¿eh? Así es. Bueno, mucho escuchamos por los medios de la falta de libertad en la comunicación y para el ejercicio del periodismo, por ejemplo, en Venezuela, pero poco escuchamos de los medios, muchas veces lo decimos acá, la situación de los periodistas en Honduras, en Colombia. Bueno, no solo eso, y tampoco escuchamos por los medios que en México también hay serios problemas para esto. En lo que va del último mes, ya son 4 los periodistas que fueron asesinados en México y 2 desaparecidos. Y nada de esto pasa por los medios, pero esto pasa en México, hoy en día, en el último mes. Bueno, siempre traemos noticias de Colombia porque es interesante graficar lo que realmente se está pasando ahí. 50 niñas fueron violadas por el patrón. Las niñas eran llevadas a las fiestas en las que el patrón seleccionaba a sus víctimas. Niñas sacrificadas en el altar de la codicia. ¿Quién es el patrón? Es el jefe paramilitar Hernán Giraldo, alias el patrón. Él mismo reconoció que tuvo 24 hijos con niñas menores de 14 años en la Sierra Nevada de Santa Marta. Como dicen las víctimas, el patrón era como el rey y se le entregaba una niña al igual que se le entregaba una gallina a alguien. Esto fue denunciado en el 2007 y para el 2009 Estados Unidos pidió su extradición. Y como fue llamado por todas las víctimas, fue la extradición de la verdad. Porque con él a Estados Unidos se fue también todo el manto de silencio de la complicidad política que existía en Colombia. De hecho, el gobernador de Santa Marta fue gobernador en esa época, bancado por los paramilitares, bancado por el patrón. Y como ese gobernador, centenares de intendentes usaban como estructura política a los paramilitares. Bueno, estas son las situaciones que pasan en Colombia, estas son las situaciones que nunca se van a llegar a la verdad, nunca se va a saber qué pasa con estas víctimas, porque ni bien se empieza a juzgar uno, y no es el primer caso del patrón el que es extraditado a Estados Unidos, sino que son muchos paramilitares extraditados a Estados Unidos con el tema del narcotráfico y qué sé yo, pero lo que se va a Estados Unidos es el silencio de los responsables políticos y económicos de lo que está pasando hoy y ayer en Colombia. La fueguina Patricia Ríos, que ganó el balotaje en su provincia, es decir, Tierra del Fuego, esto lo vamos a decir tal cual lo dijo ella, dijo que tiene una concepción ideológica de izquierda y que por eso acompaña algunas políticas del gobierno nacional. Pero también aclaró, y son palabras de ella, que no es kirchnerista. El ex miembro de la Prefectura Nacional y ex piloto de Aerolíneas Argentinas, Mario Arrú, seguirá detenido. Arrú es uno de los firmes sospechosos de haber integrado los famosos vuelos de la muerte en los que se asesinaron a madres de Plaza de Mayo y a monjas francesas que provenían de la Iglesia de la Santa Cruz. El juicio por represión ilegal en el Vesubio estaba ubicado en el Camino de Cintura y Richieri en La Matanza, entra en su fase final. Por ese lugar de tortura y exterminio pasaron, entre otros, el famoso guionista de historietas Héctor Westerheld, Raimundo Gleiser, el cineasta, y el literato Haroldo Conti. Bueno, la marcha del Frente Nacional Campesino, vos seguramente, Martín, vas a hablar algo de esto, ¿no? De los campesinos. Ajá. llegará hoy a Plaza Congreso, pero este frente, digamos, tiene evidentemente relaciones con el gobierno, porque estuvieron trabajando últimamente con Nuevo Encuentro, el sí. partido de Martín Sabatella, y directamente con el Frente para la Victoria. Entre otros dirigentes que trabajaron con ellos está nuestro conocido Mariano Hues y Remo Carlotto. Exigen titularización de tierras para campesinos, indígenas y habitantes de la ciudad. Sí, es como un intento por parte del gobierno de tratar de relegitimarse, digamos, de cara a la población con respecto al conflicto que están llevando, que tienen, digamos, los aborígenes con respecto a la tierra y a su representatividad, digamos. Pero la otra contracara a esto, digamos, es que, por ejemplo, Félix Díaz, el dirigente electo Juan, sí. el dirigente electo como representante de los CON hace poco, logró serlo contra los apretes, ¿sí?, de la intendencia y de los concejales y de el aparato político de Formosa. De hecho, un ejemplo de esto y de lo que tiene que vivir esta gente en lo cotidiano, en lo concreto, es que, por ejemplo, el hijo de Félix Díaz debió ser internado de urgencia en terapia intensiva en el Hospital Central de Formosa por un cuadro muy grave de neumonía, que se complicó debido a que en Laguna Blanca rehusaron a prestarle atención médica. El intendente y los concejales, el aparato político de ese lugar, están cobrándole el haber ganado las elecciones. Y, por ejemplo, los huichis están en su reclamo por tierra, están cortando, ayer lunes, estaban cortando la ruta en Tartagal, en la ruta 86, reclamando por sus tierras. Los mismos huichis también, pero en el Chaco, en Sausalito, también están cortando rutas, en la ruta 9 provincial del Chaco. O sea, en realidad, el conflicto que tiene hoy en día el gobierno con los aborígenes es muy importante, porque están, su reclamo está sentado sobre la tierra, y la tierra hoy en día es el capital más valorizable que hay. ¿Sí? La renta de la tierra es de las rentas más importantes que hay hoy en la Argentina, y bueno, eso es lo que agudiza y va a seguir agudizando el conflicto, y bueno, y se da una política del gobierno, digamos, para mostrar una contracara, digamos, a esta situación que está en un callejón sin salida, porque la soja sigue siendo muy rentable y lo va a seguir siendo. Los estudiantes secundarios porteños están tomando colegios. En la semana llegarán a 15. El viernes efectuarán una marcha al Ministerio de Educación, es decir, al Palacio Pizurno. Sus principales demandas se basan en mejoras edilicias estructurales, ejecución del presupuesto educativo, becas y viandas. Y estudiantes también, pero en este caso universitario, de Mar del Plata, están 11 estudiantes están siendo procesados por haber reclamado transparencia en los concursos en la carrera de geografía. ¿Pero por qué digo esta noticia? Porque va a ser algo, a mí me parece que de acá en adelante se va a empezar a sentir y va a empezar a ser recurrente, porque se está dando en el marco, esto se está dando en el marco, si bien el conflicto fue un conflicto del 2009, los procesos salen ahora, pero se están dando en el marco de una ofensiva por parte de sectores privatistas de la universidad, que quieren, digamos, refundar o sacar a la luz, no refundar, pero empezar a aplicar la Ley Superior de Educación en el marco de empezar a introducir la CONEAU en las carreras. Que un día vamos a tener que traer algún compañero universitario para que explique un poco esta situación, porque es algo importante, porque en el marco, ¿no?, de la lucha por la educación pública, laica y gratuita, es que aparentemente habría una ofensiva en contra de esto en las universidades. Recordemos que el 15 de julio se dará el nombre de Marina Vilte a la escuela media número 2. Ya hemos hablado sobre Marina Vilte, pero lo repetimos. Marina Vilte integraba la Junta Ejecutiva de la CETERA en aquellos años, pero además integraba el Frente Revolucionario Peronista en Jujuy. Este frente se había unido al Movimiento Revolucionario 17 de octubre en 1975, es decir, 2 años después del fallecimiento de su fundador Gustavo Rearte, de quien el 1 de julio se cumplieron 38 años de su desaparición. Bueno, un recuerdo para ella es muy importante. Bueno, y después, digamos, tenemos ganas de escuchar algún tema, si ya nuestro operador lo está preparando, pero bueno, queremos hacer dos comentarios que están relacionados con conflictos que se están dando hoy en día. Hoy hubo un corte en el Ministerio de Trabajo por 170 trabajadores despedidos en Teleperformance. Que es un call center. Exactamente, que nada tiene que ver con situaciones de crisis, ni mucho menos, porque si se mudan a un edificio y para no llevar al mismo personal, echan a la gran mayoría de ese personal, y en ese nuevo edificio están tomando gente nueva. Y el otro conflicto importante que se está dando en este momento es que han despedido a 60 trabajadores del frigorífico Río Platense. En gran medida esto tiene que ver con escarmentar, digamos, a la nueva comisión interna por el conflicto que hace unos meses atrás llevaron adelante en el marco de su recomposición salarial, y a la carga de esto intentan avanzar aún más con el trabajo terciarizado al interior de la empresa. Así que bueno, atento con estos conflictos, porque no parecerían ser que se van a solucionar de un día para el otro. Bueno, y vamos ahora entonces a escuchar un tema musical y a relajarnos un poco. Separar las noticias de lo que sigue y volvemos después con compañeros de clase. Del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente de remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. El color de río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Bien, seguimos con compañeros de clase. Escuchábamos Oración del Remanso de Jorge Fandermole por Vanessa de María, una cantante nueva, joven, que canta muy lindo y es del disco, de su disco Perfume del Sur. Martín. Sí, pasaron las elecciones de Tierra del Fuego y las... Y ahora vienen las de Capital. Las de Capital, ¿no? este domingo. Sí, la oposición está con muchas ganas que venga lo de Capital, lo de Córdoba, las Santa Fe, porque ahí parece que el gobierno pierde. Sí, ¿en Córdoba también? Y en Córdoba, como van divididos, viste que De la Sota va por un lado y ellos por otro, me parece que terminan perdiendo. Ah, mira, no he visto... ¿Pero cuándo son las de Córdoba? Dentro de poco. Vienen así, la de Capital, la de Santa Fe y la de Córdoba, me parece. Sí. Hay que ver. Y bueno, y la de Capital viene... Igual, sí, la de Capital... Viene raro. Pino Solana, que era, digamos, un buen performance que tenía desde las elecciones anteriores, y se sacó el 24% de los votos. Uno de cada cuatro porteños lo votó. Así es. Era así un montonazo eso. Sí, parece que ahora viene como capa caída. Capa caída, sí. Sí, pareciera que la elección se polariza entre Macri y Filmus. Lo que dice Pino Solana es que no tiene un medio para que dé sus encuestas, digamos, porque, digamos, lo tiene a la televisión pública, 6, 7, 8, lo tiene Filmus. Y Clarín lo tiene a Macri y Pino dice que no tiene su... Sí, eso por un lado. Por otro lado, en gran medida se está apuntando polarizar la elección. Hay que aclarar que en realidad en Capital, para ganar la elección en primera vuelta, hay que sacar la mitad más uno de los votos. Con lo cual... es muy probable que vayamos a una polarización en una segunda vuelta. Claro, el tema es la segunda vuelta. Sí, ahí sí. Habrá que ver qué pasa, pero... digo, sería interesante que los votantes pudieran abstraerse de la polarización. Ajá. Macri-Filmus en la primera vuelta y que realmente se exprese qué es lo que piensa el electorado de la capital. Y sí, sí, como si, básicamente, electorado raro. Sí, y aparte que básicamente, digamos, esto de tener que andar votando todo el tiempo al mal menor es realmente un mal mayor que tenemos internalizado. Lo ideal y lo bueno es que uno vote... al que quiere, al que le gusta, al que quiere, digamos, o al que coincide ideológicamente, más ideas y esas cuestiones, ¿sí? eso es siempre es lo más aconsejable. Después en la segunda vuelta hay que discutir, digamos, no está tan fácil para la segunda vuelta, porque digamos, más allá de que en líneas generales Macri, digamos, de hecho, se podría decir, Martín, ajá, que Macri tiene un electorado cautivo en Capital. Y hay un porcentaje, ¿sí?, importante de la población, sí, que es de derecha. Que diga lo que diga Macri, sí, lo van a votar igual. Se inunda, claro, se le mete toda el agua dentro de los edificios, pero lo va a votar igual, digamos. O por lo menos, no sé si la gente de Belgrano, pero por lo menos de otros sectores de la capital, sí, ¿no? Lo que también es cierto es que, digo, en el 2007, en la elección anterior, sacó el 60% de los votos, casi. Claro. Digo, eso, después de cuatro años de gestión, sí, años pareciera de no gestión. Uh-huh. Aunque en realidad hay que analizarlo un poquito eso, porque, sí, porque es no gestión para lo que a nosotros nos puede, claro, llegar a interesar, sí, pero hay otros que deben estar muy contentos. Para el discurso que plantea de que, digamos, por ejemplo, no cumplió todo lo que prometió, pero sabemos que muchas veces gran parte de la política no se corta por ese lado, porque en algo que los medios no están dando a conocer ahora, pero que si nosotros tomamos, digamos, la información que vino pasando durante todos estos años, ciertamente Macri ha empezado a abrir trabajo, como se dice, pero a poner plata, a poner rentados, por ejemplo, en la Villa 31, en, sí, o sea, en Lugano. Hay lo que no tenía Macri antes, punteros de Macri en estos la lugares. Zona sur. Exactamente, claro, en estos lugares donde, sí, sí, está la población concentrada. Claramente. Entonces esto, para las elecciones y para el momento de ir a las urnas, es un aparato político que se empieza a mover y a mí me parece que Macri ha aprendido del PJ en ese sentido. Sí, está claro también que en esta elección de Capital Macri está jugando un poco más allá también. O sea, el apuesta a desde aquí consolidar un proyecto que pueda, pensando en el 2015, uh-huh, digo, si Macri gana la elección, de alguna manera va a decir, yo le gané a Cristina, porque le gané al candidato que ella puso, claro, y desde ahí va a querer posicionarse para el 2015. Bueno, interesante la situación, y está claro que lo que pase en la elección de Capital repercute en todo el país, por eso es que es un tema que no se puede obviar. Y no se... pero bueno, vamos a ver el próximo programa, nos enteraremos de cuáles fueron los resultados. ¿Y si hay segunda vuelta? No sé cuál es la fecha. Ajá. Podríamos averiguarlo ahora. Bueno, vamos ahora a la tanda, un recreo, y seguimos con Compañeros de Clase. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. Solo sueños son. Solo nubes son, solo sueños. Moreno, 90.1. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de Clase, la otra voz. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos. Seguimos en Compañeros de Clase. Para comunicarte con nosotros, podés llamar al 466-6559. Si estás fuera de Moreno, marcá 0237 antes. Mensajes de texto al 15-6154-0359. Por correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Nos llegó un correo electrónico de Sandra Simón. Gracias, Sandra, nos cuenta la situación que se planteó con la reunión de padres donde firmaron ese comunicado que leímos el programa pasado. Sandra, si podés mandarnos la información de qué pasó en la reunión del jueves, la reunión de padres que hubo el jueves, que estaba planteada para el jueves pasado. Sí, porque los Walter en el Rincón Joven iban a venir a contarlo. Bueno, no sé qué pasó, pero bueno. Ausente sin aviso, Walter. Falta y media, dijo. Pero bueno. Si podés, Sandra, o algún otro compañero que pueda contarnos, o Walter, o alguien que pueda contarnos qué pasó en esa reunión que se hacía en la media 12 el jueves, se agradecerán la información. Así es. Bueno, Martín, y ahora tenemos un entrevistado. Sí, un entrevistado. Muchas veces tocamos como tema, digamos, en lo que tiene que ver en las condiciones de trabajo en la actualidad y los trabajadores y su situación, el tema del trabajo precarizado, flexibilizado, el trabajo en negro y qué sé yo. Y en la actualidad nos enteramos que se ha formado una asociación gremial de trabajadores cooperativistas, autogestionados y precarizados. Y bueno, quisimos saber un poco de qué se trata esto, quiénes son ellos. Así que bueno, invitamos a Matías, que es del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, que es uno de los tantos grupos que forma parte de esta asociación gremial. Buenas noches, Matías. Buenas noches a usted, muchas gracias por invitarme. Invitarnos a toda la asociación gremial, en realidad vengo yo, pero es a toda la organización. Bueno, como bien decías, nacemos más o menos, no tiene más de 3-4 meses, pero se viene charlando hace por lo menos un año y medio, un frente de organizaciones que veníamos luchando por el ingreso al programa Argentina Trabaja, que iniciamos esto, un plan de lucha, en septiembre, octubre del 2009. Uh-huh. ¿Qué era esto de Cooperativas Sin Punteros? Exactamente. El Frente de Cooperativas Sin Punteros se fue mutando y la misma necesidad de organizarnos y tener una herramienta, porque que tiene un patrón concreto y directo, que es el Estado. Bueno, se fue discutiendo la forma de cómo iba a ser, la cuestión de la democracia sindical, ¿no? Que hoy está tan en boga, la democracia de base, cosa que los movimientos territoriales en los cuales participamos son muy importantes. Esto es las asambleas permanentes que tenemos, o permanentes, semanales que tenemos con los compañeros para discutir las cuestiones del movimiento, son tareas como fundamentales y son prioridad en el armado de esta nueva asociación gremial, en la cual, bueno, de esto, tiene vida hace pocos meses, y bueno, ya empezamos saliendo a la calle, en realidad, que es una de las cosas, en realidad, por la cual nos organizamos, bueno, organizarnos. Ahora vamos a eso, pero por ahí algo que me interesaría que por ahí que comentes es cómo es el funcionamiento de esta asociación gremial. Digo, por nosotros pertenecemos a un gremio, sí, que es el SUTEBA, al cual estamos afiliados, uh-huh. Y bueno, cuando nos convocan a asamblea vamos, y queríamos ver, sí, una vez al año, más o menos, las reuniones, por ejemplo, en nuestra asociación gremial, las reuniones de delegados no son con mandatos, ¿no? Perdón, Martín, sí. Una vez al año, y porque es obligatoria la asamblea ordinaria, si no, por ahí ni una. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en las reuniones de delegados no son con mandato y el sindicato se encarga de recalcar de que el delegado es el representante del sindicato en la escuela y no de los trabajadores de la escuela en el sindicato. ¿Cómo es que funciona esta asociación gremial y cómo es la vida interna en esta asociación gremial? Bueno, una de las cosas que se resolvió en el último plenario es esto, en realidad, ¿no? ¿Cuál es la vida que va a tener orgánica, política, la asociación gremial? Fundamentalmente se basa en las asambleas en los lugares de trabajo donde están los compañeros, cuadrillas, ¿no? Sí. Que rondan entre 15 y 60, podemos llegar a decir, depende de los trabajos que estemos haciendo, depende de los lugares, donde se hacen las asambleas y donde debatimos las cuestiones de la asociación gremial. Cada cierta cantidad de compañeros, entre 15 y 30, hay un delegado que va a una reunión regional. Uh-huh. Las regionales, bueno, son por zona. Por ejemplo, aquí en el oeste, la regional oeste de la acción gremial comprende al Luján, Rodríguez, Moreno y La Matanza. Y Merlo, bueno, pero Merlo, en realidad, la situación en Merlo es que no hay ningún compañero en Merlo porque no pudo inscribirse ningún movimiento. Porque ahí no se pudo formar ninguna cooperativa sin puntero, porque no, ese el compañero es una isla aparte. O Tallé. Es una isla aparte que no dejó anotar absolutamente nadie, ni de Levita dejó anotar. Claro. O sea que imaginémoslo. Es un movimiento afín al gobierno. Afín, ¿sí?, al gobierno, claro, claramente. Entonces, bueno, funciona mediante cantidad de compañeros, cada cierta cantidad de compañeros un delegado que participa de una asamblea regional. De esa asamblea regional, también por porcentaje, se eligen cantidad de compañeros que participan en la mesa general de la acción gremial, que, bueno, esto en realidad tiene una vida corta, pero bastante dinámica. Se han hecho ya creo que 3 mesas centralizadoras, de donde, sí, están todos los compañeros de todas las regionales, y encuentros regionales varios, no sé, como 6 seguramente. Porque, bueno, porque como iniciamos el plan de lucha, hay muchas cosas que hay que discutir, organizar, y que sí o sí requiere de que nos estemos juntando y debatiendo cómo hacerlo. Sí, y por ejemplo, las asambleas en los lugares de trabajo, ¿cada cuánto se hacen? Bueno, en realidad nosotros tenemos la vida en las organizaciones que participamos, que son las asambleas semanales del movimiento, sí. Y en algunos lugares hacemos las asambleas semanales y tocamos siempre el punto de la acción gremial. Y en otros lados, donde por ahí no hay compañeros que sean del movimiento, se hacen asambleas cada 2 semanas, 2-3 semanas, depende por ahí la necesidad que haya. Bueno, si hay plan de lucha, un poco más seguido. Capaz que si hay cuestiones de información y qué sé yo, se hacen un poco más distanciadas. Pero normalmente es algo que se discute en el trabajo permanentemente, las medidas y las las discusiones que está viendo, porque como es nuevo hay mucho para discutir. Y bueno, y creemos que todos los compañeros tenemos que discutir realmente lo que se va decidiendo a nivel general, ¿no? A todo lo que es provincia de Buenos Aires hay 6 regionales que, bueno, comprenden 2 de zona sur, 1 de zona norte, capital, oeste, más que están en conformación algunas regionales a nivel nacional, como en Neuquén o en Tucumán, en Jujuy, que en realidad en principio esto tiene vida para lo que la Argentina trabaja, lo que más impulso ha tenido, lo que nos ha dado dinámica a la asociación gremial. Pero hay un gran déficit en el país, que bueno, que recién lo comentaban cuando presentaban la entrevista, que es la cuestión de la precarización. No hay herramienta organizativa para el casi 40% de trabajadores precarizados que hay en el país, con empresas que súper flexibilizadas. Entonces nosotros también, desde la acción gremial, toda esa gran cantidad de compañeros y compañeras trabajadores que hay, intentamos que de alguna u otra forma puedan también referenciarse. No solamente ellos, hablemos de las fábricas recuperadas también, que claramente las cooperativas, no es que son cooperativas y disputan en el mundo del comercio compitiendo libremente, sino que hay un patrón y hay alguien que está negando todo el tiempo a que se puedan desarrollar, que es el Estado, y normalmente muchas de las cooperativas hacen las ventas al Estado para mantener su funcionamiento. Por un lado, y por otro lado, la cuestión de los subsidios, que hay a las grandes industrias que el Estado subsidia, y a todas las empresas recuperadas, que han habido más de 500 del 2001 hasta ahora, muchas se han fundido, pero muchas siguen funcionando, el Estado no quiere que tengan vida, ¿no? Entonces también intentamos que esta herramienta pueda nuclear y que sea un espacio de síntesis de todas las experiencias que han venido siendo desde del 2001 a esta parte. Ajá. Y en lo que respecta a lo legal, ¿han hecho alguna presentación? Sí, se ha hecho. En realidad, por ejemplo, algo que normalmente estábamos haciendo es marchar al Ministerio de Desarrollo Social por el tema de las cooperativas. Porque claro, que dependemos directamente del Ministerio de Desarrollo Social. Pero una cosa que también ha sido una discusión de la acción gremial es, no es directamente, o sea, es directamente el Ministerio de Desarrollo Social el que interviene en el programa, pero hay una gran responsabilidad del Ministerio de Trabajo en toda esta situación. Entonces también estamos, cuando movilizamos, vamos al Ministerio de Trabajo. Y es más, la presentación de la acción gremial la hicimos frente al Ministerio de Trabajo, donde hicimos el inicio de solicitud para la personería gremial. ¿Qué hicieron? ¿Una inscripción gremial? Sí, pero no existe. no existe nada, en realidad es un papel de presentación que es una formalidad, ¿no? Lo único que nos da fuerza es en el tiempo, si esto tiene vida, pero legalmente en realidad no hay nada que el Estado pueda, o sea, sí lo pueden hacer, pero no lo van a hacer ni ahí. Sí, en realidad la Argentina se maneja con el concepto de personería gremial. Uh-huh. Ahora, históricamente ha habido gremios que no tenían personería gremial, como el caso de la CONADU, uh-huh, y nadie podía negar, en su momento, antes que se dividiera, que la CONADU era el gremio que representaba a los docentes universitarios, más allá de que tuviera o no la personería. Sí, sí, ¿no? Los del subte también, la misma situación. Exacto, mucho antes de tener. Sí, sí, de hecho es la organización, la movilización y la lucha la que, de alguna forma, genera las condiciones para poder tener lo otro. Aparte garantiza legitimidad, claro. No, y muestra la existencia real o no de algo. De bueno, la organización. Bueno, vamos a hacer una pausa y después pasamos a hablar de esto de la lucha y cuáles son los próximos desafíos para esta asociación gremial. Bueno, vamos a un tema. No. O a un spot que trajo acá el compañero. Spot con tema es. Porque bueno, algo que prepararon los compañeros y estamos distribuyendo en las radios, por eso también vinimos. Bueno. Bueno, dale. Es una mezclita. Vamos con eso entonces. Cooperativistas de la Argentina Trabaja. Con 1.200 no se puede vivir más. Con 1.200 no se puede vivir más. Sin obra social no podemos trabajar bien. Sin obra social no podemos trabajar. Queremos trabajar, queremos herramientas. Sin herramientas no podemos concluir las obras. Con 1.200 pesos no podemos vivir más. Con 1.200 pesos no se puede vivir más. El trabajo es digno cuando se trabaja en condiciones dignas. Queremos trabajar. Somos trabajadores y queremos trabajar, pero en condiciones dignas. Obra social, materiales y herramientas para realizar obras más importantes. Hace un año y medio venimos mejorando los barrios en condiciones precarias y con un sueldo congelado. Desde la GTCAP, la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados, reivindicamos que el trabajo es digno solo cuando se da en condiciones dignas. Desde la Asociación Gremial venimos exigiendo al Ministerio de Desarrollo Social, como al Ministerio de Trabajo, aumento de salario a 1.840 pesos, que es el salario mínimo que fija el Estado para todos los trabajadores. También reivindicamos que el programa se extienda a todo el país, ya que se necesitan obras y trabajo en todas las provincias. No queremos que el programa se convierta en un plan. Nosotros queremos trabajar. Por todos estos reclamos, el viernes 8 nos movilizamos. El viernes 8 nos movilizamos. Invitamos a que todos juntos defendamos nuestros derechos. Recordá, el viernes 8 nos movilizamos. AGTCAP, Asociación Gremial de los Trabajadores Cooperativistas, Autogestionados y Precarizados. Sirve dejarse ver. Bueno, seguimos en Compañeros de Clase. Interesante el spot que armaron, ¿eh? Ah, está lindo. Qué está bueno. Sí. Bueno, y acá salvamos la ropa porque no, acá el compañero no se acordaba del tema de el grupo No Te Va a Gustar y creemos que es Cero a la Izquierda. Estuvimos buscando acá, lo googleamos por internet y de todos los títulos que aparecieron es el que más se parece a lo que decía la canción. Sí, sí, así es. Una banda uruguaya que está gustando a la gente acá, a los chicos. Sí, sí, sí, es muy bueno. Sí, No Te Va a Gustar, la otra banda, hay dos o tres bandas uruguayas más que están que pegan, que llenan en Argentina. La Vela Puerca. La Vela Puerca, claro. Sí, sí. Bueno, pero igual, a ver, retomando el tema, estamos con, ¿cómo es que le dicen ustedes? AGT CAP. Exactamente. Bien, se movilizan el viernes 8 de julio. ¿Por qué se movilizan? Bueno, cuatro puntos somos los que estamos levantando ya por lo menos hace un año, todos los que estamos organizados en la AGT CAP, que tiene que ver con el sueldo mensual de a 1.840 pesos, que es el salario mínimo. Nosotros hoy estamos cobrando 1.200 pesos, la obra social y el seguro, materiales y herramientas, que sería todo lo que es módulo de obra para que trabajemos, porque si no es como que cobramos y estamos en nuestra casa. Ahora cuento toda esa parte. Y otra cosa muy importante es la nacionalización del programa. Solamente el programa Argentina Trabaja se ha dado aquí y en cuatro provincias más. Uh-huh. Y en muy poca cantidad. Estamos hablando, por ejemplo, en Tucumán, 1.500, nada más que Argentina Trabaja. Con otro nombre, ¿no? Pero son los 1.200 pesos y tiene que ver con el programa Argentina Trabaja, la misma forma. Pero el grueso está en Provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires. Y en los varones. No, Capital no. Es solamente con Urbano. Con Urbano Bonaerense. Sí, sí, sí. Que son, dato importante, 130.000 puestos de trabajo. De trabajo las cooperativas. A ver. Las cooperativas estaban planteadas con un grupo de gente que cobraba 1.200 pesos, pero había uno que era el referente, el capataz, el gerente de la cooperativa, o no sé qué, cómo lo llamaban, sí, en realidad tenía que como se la... suponía que cobraba el doble. Uh-huh. Y en el movimiento de cooperativas, cuando estaban en medio de la pelea, me acuerdo que vinieron al programa compañeros del movimiento, uh-huh, y nos contaban que resolvían esto las distintas organizaciones por ahí de distintas maneras. Uh-huh. Sí. ¿Cómo lo resuelven en la práctica? En realidad, a ver, vamos a acotar que todo lo que era el programa en su inicio, cuando ni bien salió, lo que uno puede buscar en las páginas del Ministerio de Desarrollo Social de cómo es el programa, en realidad todo eso es una chantada, está funcionando al 30% el programa, y pocos lugares son donde se cobra. No es el doble, son 1.000 pesos más. Por ejemplo, 1.200 cobramos todos los compañeros y un capataz que le ponen que cada 15 hay uno, o sea que en una cooperativa de 60 tendría que haber 4, cobrarían 1.000 pesos más. Nosotros a nivel FOL, porque no sé los otros movimientos, creo que el Frente Popular también, Darío Santillán también lo hace, pero no lo puedo asegurar, pero seguramente también tiene una forma un poco más democrática de resolverlo, que es que esos 1.000 pesos se distribuyen en la cuadrilla. En la cuadrilla. Exacto. Queda como otro gasto. O lo ponían en un pozo común para gastos y esas cosas. Seguramente se debe resolver de alguna forma así, porque después las tareas se siguen, no todos nos dividimos, todos tenemos responsabilidades, y la cuestión legal, casi que hoy no está funcionando en ningún lado. Ahora, estas cuestiones de estas cooperativas que, digo, por lo menos lo que se ve de afuera es que están en su gran mayoría trabajando en el mantenimiento de la obra, uno podría decir obra pública, pero medio entre comillas, porque sí. no hay tanto obra, sino... Lo digo claramente, lo que digo, pintando los cordones, sí, haciendo canteros y estas cosas. Exactamente. ¿Eso es realmente, lo consideran trabajo genuino eso? No. Es uno de los grandes problemas que nos planteamos en realidad, porque el programa fue anunciado como un programa de inversión pública y desarrollo, mejora en los barrios y plan de obras públicas, que bueno, no con 100.000 o 140.000 personas que por ahí muchos nunca trabajaron, porque después hay que tener, ¿no? Hay que ser consciente de que a todo el sector de la sociedad con los cuales nosotros trabajamos, ¿no? Que sí, sí, sí. Que, muchos que... compañeros nunca tuvieron un trabajo, nunca tuvieron una obra social, claro, y gente de 30, sí, sí, 35 seguro. Años, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que, digo, vienen sufriendo todo lo que explotó en la crisis del 2001, pero exacto. Todo el desastre del neoliberalismo. Sí, sí, todo lo descompuesto, ¿no? Entonces, bueno, es como complicado también ponerse a hacer tareas de complejidad, ¿no? O obras de complejidad. Igualmente el gobierno lo podría solucionar tranquilamente si hubiera armado una buena estructura administrativa, logística, con arquitecto, con maestros mayores de obra, con gente capacitada, pero en realidad dejó todo al libre albedrío de los punteros, claro. Para que hagan y deshagan y marchen para allá, vengan para acá. Sí, la otra no cuestión, se podría haber planteado algún tema de capacitación simultáneo. Hicimos capacitaciones, por ejemplo, 3 meses, pero vergonzoso, la verdad, las cosas que nos hacían, el tiempo que nos hacían perder en las capacitaciones esas que bueno, que nos daba el movimiento Evita, ¿no? Esto a ver, yo creo que no es poca cosa, digo, que la ciudad esté mejor en términos de cuidado, que haya menos basura por la calle, que los canteros estén bien, digo, pero realmente me parece que habría que tratar de dar un salto en esto, ¿no? Porque si no... Aparte, nosotros creemos que es desmoralizante también en el tiempo estar cobrando 1.200 pesos y solamente pintando. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos pintando escuela. Hemos construido una salita también, o la mitad de una salita. Hemos hecho algunas limpiezas de algunos baldíos así con basurales. Bueno, que se puede... O sea, que uno ve que hay una mejora, o por lo menos que hay un montón de gente haciendo algo. En realidad, ese montón de gente... 140.000 personas no están trabajando, ¿no? Porque si no la cosa sería diferente también. Hay muy pocas organizaciones que realmente están trabajando, ¿no? Pero en el tiempo, en realidad todo se ha mantenido. Nosotros recién hace un mes tenemos, nos han dado pintura y nos han dado materiales desde el Estado, para poder trabajar. Uh-huh. Antes estuvimos trabajando con mucho contacto, relaciones, mucho el abordó nos acercó en escuelas para pintar y la pintura esa salía. De la plata de los docentes, de bonos que juntaron, de cooperadora. Uh-huh. Y bueno, también es una vergüenza de que se esté financiando la educación y un programa, ¿no? Que con tanto bombo y platillo lo anunciaron, se financie con la plata, en realidad, que nos estamos, viste, mangueando entre nosotros, en realidad. Entonces, bueno, todo lo que estamos haciendo, la verdad que en poco tiempo, si el gobierno no toma cartas en el asunto... como que tiende a desintegrarse, ¿no? Porque no hay nada serio que se mantenga en el tiempo. Bueno, este plan de lucha que están convocando para el viernes 8 de julio, ¿de qué se trata? Bueno, este es el segundo corte grande que hacemos. El otro corte lo hicimos el 14 de junio, que también lo hicimos en más de 12 puntos del país. Que tiene que ver todo con el conurbano, todos los accesos a la capital, cortamos, hacemos así un lindo, pegamos una buena agitada durante 3-4 horas para que se sienta el reclamo nuestro. Cortamos más o menos de las 9 hasta las 12 en todos los accesos a la capital y en algunos puntos por ahí nodales del país donde hay compañeros como Córdoba, Neuquén, Jujuy, Chaco. Que también cortan y exigimos, bueno, los mismos 4 puntos. Este es un plan de lucha medio escalonado que estamos haciendo. Empezamos el 14 de junio, este es otro, y vamos a ir tensando un poco más hasta que por lo menos nos atiendan, porque en realidad lo que ha pasado con los últimos planes de lucha ha sido que el gobierno no atiende ni los llamados ni quiere dar una respuesta concreta a los reclamos estos que son básicos, no estamos pidiendo grandes cosas, son cosas muy básicas, más que encima trabajamos, porque de última los que reclaman los aumentos y están todos en la casa, o los mismos movimientos del gobierno que están en sus casas y están llevando la gente nada más que para los actos electorales, que hay muchos en estos tiempos. Bueno, nosotros creemos que somos trabajadores, que estamos trabajando y que merecemos un aumento de sueldo digno. Como cualquier trabajador en Argentina. Bueno. Matías, te agradecemos. Acompañamos este plan de lucha y bueno, los micrófonos siguen abiertos para cuando necesiten acercarse. Bueno. Y bueno, estamos en contacto bueno, permanente. Bueno, dale, muchas gracias por muchas el espacio. Muchas gracias. No. Vamos a la tanda, Miguel, y después volvemos. para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de AT Moreno Merlo. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo fácil e impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Bueno, volvemos con compañeros de clase. Aquí estamos. Si quieren comunicarse, pueden llamar al 466-6559. Marcar 0237 si no está en Moreno. Y si no, por mensaje de texto al 1561-540359. Así es. Si no, por mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, algunas deudas que nos quedaron de los bloques anteriores. La segunda vuelta en Capital es el 31 de julio. O sea que en julio se termina definiendo quién es el nuevo, yo iba a decir intendente, pero no, el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí. Llamó Freddy. Nos bueno, mandó saludos. Dice que el martes que viene va a estar aquí. Así que bueno, te esperamos, Freddy. Un abrazo grande. Buenísimo. Y bueno, a mí me quedaron algunas cosas, me parece que quedaron algunas puntas de la entrevista anterior. Como para seguir charlando, ¿no? Por un lado, esto que se mencionó de las empresas recuperadas, ¿cuáles son? Hay más de 500 empresas recuperadas. Sí. Salió hace poco una ley que favorece la situación de las nuevas empresas. Esto es importante tener en cuenta, ¿no? Favorece a las nuevas empresas cuando en realidad la mayoría de las empresas recuperadas son viejas. Habría que buscarle la vuelta para que la ley sea retroactiva, para que sea una ley que favorezca realmente a las empresas recuperadas. Y ver esto de que de alguna forma, nos comentaba Matías, que para estas empresas está en una situación, digamos, clave, sí, en este momento, bisagra. En donde depende muchísimo de... De un empujón estatal, digamos. Claro, sí, sí, eso sí, es sí, así. Y bueno, y lo otro con lo que vos insistías, esto de el trabajo genuino. Sí, yo me refería, digo, ¿cuánto tiempo se puede estar pintando cordones y haciendo cartero? Y no en un trabajo donde realmente se vaya a una cuestión más productiva. Claro, no, pensar que 150.000 personas orientadas a producir valores de uso, a producir sí, bienes de consumo, estás hablando de una producción de riqueza en masa importante, digamos, ¿no? Pero bueno, esto también va a merecer de alguna forma, por ahí en el próximo programa, donde abordemos un poco más de esto de que se llama el modelo económico, ¿no? Porque hasta ahora, digamos, no existe discusión sobre las principales ramas de la producción, que son las que explican el crecimiento sostenido de la Argentina, asentado principalmente en la industria automotriz, la construcción y la inserción internacional, ¿no? Como país exportador de materias primas, especialmente de soja y productos de la mega minería a cielo abierto. ¿Cómo esto, digamos, se puede empezar, digamos, a asentar un proyecto productivo de en serio, ¿no? Sí, pero bueno, sí, sí. Acaba de entrar un mensaje de texto, muy bueno el programa y la nota con Matías. Bueno, muchas gracias, no firma. No firma, bueno. Bueno, y volvió una noche, no la esperaba, volvió Alejandro Ami a entrar acá al estudio y hoy con comentario del libro, Alejandro. Sí, mira, en realidad, Marcelo, Martín, lo que tenemos acá es un libro muy interesante porque es una recopilación de la lucha armada en América Latina. Uh-huh. El autor, Daniel Pereira, él mismo es un militante activo en la concepción de la lucha armada en Argentina, por lo menos, ¿no? En este momento, Daniel Pereira se encuentra en México, sabemos que muy enfermo, no sabemos si vive todavía, suponemos que sí. Está muy enfermo y está militando en la Liga Comunista Revolucionaria, una organización del trotskismo español, y él empezó su militancia en la corriente morenista primero, en los años 40, y posteriormente, al año 65, en que se produce el Congreso de División entre los dos sectores que seguían a la concepción de Nahuel Moreno especialmente, La Verdad y El Combatiente, él es uno de los dirigentes que forma el ERP, el Ejército Guerrillero del Pueblo, ¿no? El libro es interesante porque reabre una discusión que no está saldada en el seno de la militancia en sus diferentes acepciones, ya sea en el peronismo o en la izquierda. En efecto, si nos referimos a la violencia en sentido general, recordamos a los teóricos de la clase obrera y aún a los de la burguesía nacional, como Perón, por ejemplo, que habla de la violencia cuando es violencia emanada desde las organizaciones populares, no es violencia sino justicia, ¿no? Una concepción muy particular. Y luego a la de los teóricos de la clase obrera que siempre entendieron la lucha armada como la insurrección popular para la conquista del Estado burgués. En realidad la discusión existe y aunque en estos tiempos no se discuta, el texto nos trae la polémica entre el foquismo y la organización político-militar. Es decir, está toda esta discusión está enmarcada en esa concepción. El mismo Daniel Pereira militó en la organización político-militar y se encontró, digamos, polemizando con los sectores del foquismo, ¿no? 1, 10, 100, Vietnam. Claro, exactamente, exactamente. Es decir, la discusión entre Cuba, su gobierno revolucionario, y los diferentes movimientos que en uno u otro sector adoptaron las diferentes formas de la lucha armada en América Latina. Él mismo toma entonces parte por la organización político-militar y ya comentamos su historia militante. La lucha armada es una constante en la historia social, es una constante en la lucha de clases en América Latina. La revolución cubana, al decir del autor, no fue el detonante de esta lucha, sino que la gesta cubana debe enmarcarse en una situación anterior y además no hubo descuelgue de los luchadores con respecto a las masas, sino la constitución de una vanguardia que vio la lucha armada como el método principal de la lucha de clases, subordinando a él los otros, los diferentes métodos. Aquí cabría la discusión, ¿no? Quizás, y hablando ahora de un necesario balance, falta la autocrítica que debería esperarse frente a la derrota político-militar de estas concepciones en toda América Latina y su reemplazo por sectores de la burguesía antiimperialista y de la clase obrera ganada por esta, para conducir los procesos gubernamentales a partir de 2000 aproximadamente. El libro empieza con el 1 de enero de 1924, cuando el ejército zapatista de Liberación Nacional irrumpe desde Chiapas, México, a todo el mundo. En realidad, la situación opresiva por parte de los Estados Unidos hacia toda América Latina produce la necesaria reacción popular que arranca desde principios del siglo XX y se proyecta mayoritariamente hasta la década del 70, utilizando diversas formas de lucha, aunque la guerrilla ha sido la más utilizada durante bastante tiempo. Volvemos a insistir que no se dice nada de las derrotas y con ello se niega el mismo método materialista dialéctico para el análisis actual tan imprescindible. Por ejemplo, el análisis social de la guerrilla toma en cuenta un análisis individual y no uno colectivo, o sea, la extracción social de cada uno de los dirigentes sin extraer de eso las necesarias consecuencias políticas. Eso es lo que hace Pereira, ¿no? Todos los movimientos sociales anteriores abonan la lucha posterior. Y empezamos desde Túpac Amaru en el siglo XVIII, la Guerra de Independencia en el siglo XIX, la Revolución Mexicana a principios del siglo XX, la Columna Prestes en el Brasil del siglo XX, Sandino, el general Sandino en Nicaragua del siglo XX, etcétera, etcétera. La Revolución Cubana y el Che precisan, y así lo hace el autor, un capítulo aparte. También el Bogotazo, aquella reacción en 1948 cuando fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán, el líder liberal colombiano, quien a su vez continúa y desarrolla la lucha armada en Colombia como expresión del enfrentamiento conservador-liberal. Aquí aparecerán entonces diferentes movimientos guerrilleros campesinos y obreros. En Argentina nombra a los Uturuncos, al grupo Bengochea, que en realidad no están muy recordados en el momento actual, y al Foco Rural dirigido por Massetti en 1964. A partir de ahí el Cordobazo y los sucesivos grupos que conllevan luego, confluyen luego en Montoneros, ¿no? Por parte de la izquierda, diferentes grupos confluyen en el ERPRT, que no detiene su accionar durante la breve etapa camporista en el gobierno. El Paraguay, Uruguay, con los famosos tupamaros, Perú, Hugo Blanco y los movimientos campesinos, el APRA rebelde, Venezuela, Ecuador, Brasil, con numerosos grupos que provenían de las ligas campesinas o del propio Partido Comunista Brasileño. Chile, donde se encuentra el MIR, la mejor organización de lucha armada, esta es una opinión nuestra, quien efectúa una autocrítica en 1974. Bolivia, quien arranca de la revolución del 52, la defección de la dirección del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Paz Estenssoro y el golpe de 1964. En este marco comienzan los preparativos del Che para intervenir con un foco rural después de 1967, con la muerte del Che y el INTI. Este es un dato que muy pocos conocen. El hermano del Inti Peredo, el Chato, continúa la lucha hasta 1970. En realidad gana muchas posiciones, ¿no? Pero en un lugar distinto al de Ñancahuazú, digamos, ¿no? Donde murió el Che, donde fue asesinado en realidad. El Chato Peredo luego obtiene, es capturado, obtiene la libertad durante el gobierno del general Torres, que fue un gobierno progresista dentro del ejército boliviano. El mismo Torres fue asesinado. Luego sería electo senador nacional, nos referimos al Chato Peredo, en el Parlamento boliviano. En América Central y México tenemos como hito importante de la lucha guerrillera a lo ocurrido en El Salvador y en México donde encontramos un desarrollo importante tanto en la ciudad como en el campo. Durante el periodo comprendido entre 1980 y 1994, es decir, entre el triunfo del sandinismo y los zapatistas, hay un desarrollo menos importante de la guerrilla, aunque más localizado geográficamente, sobre todo en El Salvador, hasta 1991. En Perú, a partir de dirigentes universitarios de Ayacucho, quienes unen las luchas campesinas de larga data, nace el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, quien luego de la captura de Bimael Guzmán entra en un proceso de discusión interna y va desarrollando su accionar político y militar. En Chile reaparece el MIR y el Frente Popular Manuel Rodríguez se desarrolla como lucha contra Pinochet. Luego en Argentina, la breve actuación del MTP y algunas experiencias en Honduras y Bolivia. México merece un capítulo especial con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, una guerrilla de masas, son varios miles los que integran, campesina que tiene como centro el problema indígena, una corrupción gubernamental y el debilitamiento, por lo menos electoral, del árbitro burgués, el Partido Revolucionario Institucional de México. No hay en todo el texto una caracterización de la droga, un elemento nuevo que hay, como su tráfico y su relación con la guerrilla, elemento de análisis en México y en Colombia sobre todo, en la disposición política antiimperialista de las diferentes agrupaciones y en las reflexiones finales, que así se llama en el libro, hay un discurso en general periodístico, con experiencias de expresiones de deseos que compartimos, pero discrepamos totalmente en la concepción política general, aunque no se nombre, está presente el ejemplo histórico del peronismo revolucionario y el asesinato del Che. De todas maneras, este es un libro insoslayable para hablar y aprender sobre la lucha armada en América Latina. Por eso nos permitimos recomendarlo. Recorriste toda América Latina en minutos. Sí, parece el libro interesante el libro, sí, ¿no? Sí, está bueno. Acá nos manda un mensaje Freddy, que se sale por la vaina de volver a estar en el programa, entonces por lo menos por mensaje está, dice, no son discusiones saldadas, refiriéndose a este tema de la guerrilla, claro. Y la derrota no significa que la lucha haya sido errada. Esto claro. También es un elemento a tener en cuenta. Que haya sido derrotado claro. No quiere decir que la lucha armada o la lucha de este tipo claro. Haya sido errada. El enemigo también jugó, Freddy. Claro. Después mandó otro, había mandado otro antes, un tono un poco más gracioso, che, no lo critiquen al compañero Tassé. ¿qué vamos a hacer? Sí, bueno, digamos que hay algo que no hemos mencionado también, pero en las elecciones anteriores, Libre del Sur, vía la candidatura de Sabatella, había sacado el 12% de votos en Merlo y había obtenido... Dos concejales. Bueno, sí. Uno está preso. Ajá. Mirá, o sea, ha conseguido sacarle los fueros. Mirá. Y lo ha metido preso. Si no me equivoco, hubo agresión violenta sobre ellos, ¿no? Sí, pero ni te cuento que hay persecuciones a la hermana de este concejal preso. Uh-huh. Y bueno, sí, o sea, ha conseguido vía... el juzgado de Morón. Sí, pero pidieron que no lo critiquemos. Bueno. Bueno. No, pobre. La verdad que el muchacho este es impresentable. Digo, hace desastre tras desastre, compañero Tassé. Sí. Un aliado evidente del kirchnerismo, ¿no? Bueno, es tema aparte del cual ya hemos hablado, pero bueno, en realidad, bueno, nuestra solidaridad a este concejal. Seguro. Que ahora no me acuerdo Lula Cepeda. Lula Cepeda era el nombre de... Que en realidad es un militante de Libres del Sur. Libres del Sur. Sí, me llama un poco la atención que está saliendo Han salido carteles Libres del Sur, Otacé y esas cosas. Yo he visto algo hace tiempo atrás. Ajá. Tomando el nombre este de Libres del Sur. Sí, se mezcla todo también, ¿no? No, y aparte Otacé opera así. Claro. Opera así. Saca cosas con volantes firmadas por organizaciones que nunca en su vida pueden llegar a poner esas cosas y las volantea y todo eso. Es realmente canallesco. Sí. Retomando un poquito el tema del libro, me parece que una de las cuestiones más importantes en relación a lo que fueron todas esas experiencias de lucha armada es la falta de un balance y un análisis claro, a fondo de... Efectivamente. Digo, porque, qué sé yo, seguramente nadie elige la derrota, digo, pero uno claro, cuando decide tomar una cierta vía de acción política y tiene posibilidades de ganar, pero también muchas cuestiones en contra, digo... No necesariamente, bueno, qué sé yo, digo, Fidel cuando fueron con el Grama eran como 50, terminaron y quedando 12 claro, y podían haber sido derrotados, digo, pudieron recomponerse, digo, hay un montón de circunstancias que empiezan a jugar en eso. Claro. Me parece que lo que no nos puede pasar desde los que nos definimos como parte del campo popular, los sectores revolucionarios, lo que fuera, es no poder hacer análisis y sacar conclusiones de esas experiencias. Uh-huh. Porque así es como se construye, digamos. Claro. ¿No? No, por esto este libro viene bien, porque si bien no tiene todas las conclusiones que a nosotros nos gustaría que tuviera, en realidad es el, como diría un viejo profesor que tuvimos, el mejor porque es el único. Claro, claro. Bueno, no, y es verdad que al campo popular y a la clase obrera en general y a nivel mundial cuesta los balances, cuesta las conclusiones, porque en realidad lo que se da es una pelea, lo que se da es la lucha de clases en sus expresiones más contundentes, que como las personas que más podrían ayudar a esos balances fueron los que dieron a la pelea y... digamos, el enemigo se encargó sí, de que no estén más, claro, claro, los balances cuesta. Es lo que le pasa muchas veces a la clase trabajadora y a los trabajadores cuando un sindicato es destruido, digamos, es claro, desintegrado. El balance de esa pelea y la transmisión de ese conocimiento de generaciones en generaciones es mucho más difícil. Claro, es mucho más difícil, porque aparte... Claro. Juegan con eso no, sino que digamos o trabajan en función de eso en la digamos en la desaparición física, porque en realidad cuando decimos un balance, una reflexión, una conclusión sobre el tema, muchas veces pensamos en términos más del tipo científico e intelectual de quien hace un balance y una reflexión sobre las cosas, y en realidad es sobre la misma pelea, que si vos la perdiste y no estás después porque te mataron, es difícil. Claro, igual hay un problema de dirección, evidentemente, acá habría que discutir claro, también ese elemento, ¿no? Exactamente. Y que el texto no lo toma. Ah, claro. Justamente porque el triunfalismo los lleva a no discutir. Y esa es una concepción, en realidad, no obrera, ¿no? Digamos, una concepción estudiantil, más que nada, que tiene una raíz social pequeño burguesa, ¿no? Bueno, es para seguir discutiendo. Bueno, cambiamos ahora un poco el eje. Vamos a ir a un pequeño recreo. Antes de eso, un saludo y un abrazo muy grande a Adela y a su poroto Juan Simón. Así es. Y bueno, esperamos que a ver si el martes que viene puede acercarse aquí a leernos algo. Ahora vamos a escuchar un cuento, El hincha... de Eduardo Galeano. Eso nos trae al fútbol, Copa América, River a la B y qué sé yo. Mi pronóstico era que, y lo dije, que Brasil iba a salir campeón. Casi me linche cuando salgo. Pero todavía falta, todavía. Pero lo mío es porque lo mío no tiene que ver con una impresión subjetiva del fútbol. Lo mío tiene que ver con un análisis objetivo que tiene que ver que Brasil es aquel país que mayor ha desarrollado las fuerzas productivas y eso tiene que verse en el deporte también. Bueno, mira. Está muy frío la Copa América. No sé quién va a salir campeón, pero está muy fría. Se está jugando mal, ¿no? Bueno, sí. Después. Recién empieza. A ver, escuchemos a Galeano entonces. Vamos a escuchar a Galeano. Una vez por semana el hincha huye de su casa y asiste al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpientes y el papel picado. La ciudad desaparece, la rutina se olvida. Solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele. Perea, Para mí, Tevez. Para usted, miembro, ya te digo. Aquí está Cánceles. Viene Cánceles. Sigue Cánceles con el centro atrás. Ahí está. Tevez. Prefieren prender las peregrinaciones hacia este lugar, donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles, batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí, el hincha agita el pañuelo, traga saliva, traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias, maldiciones, y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazando al desconocido que grita al gol a su lado. Mientras dura la misa pagana, el hincha es muchos. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores. Todos los árbitros están vendidos. Todos los rivales son tramposos. Rara vez el hincha dice, hoy juega mi club. Más bien dice, hoy jugamos nosotros. Bien sabe este número 12, que es él quien sopla los vientos de fervor, que empujan la pelota cuando ella se duerme. Como bien saben los otros 11 jugadores, que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Cuando el partido concluye, el hincha, que no se ha movido de la tribuna, celebra su victoria. ¡Qué goleada le hicimos! ¡Qué paliza le dimos! O llora su derrota. Otra vez nos estafaron, este juez ladrón. Entonces el sol se va, y el hincha se va. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía. En las gradas de cemento arden, aquí y allá, algunas hogueras de fuego fugaz, mientras se van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo, también el hincha regresa a su soledad. El hincha se aleja, se dispersa, se pierde. Y el domingo es melancólico, como un miércoles de cenizas, después de la muerte del carnaval. Bueno, Alejandro Martín, llegamos al final del programa. Al final. Así es. Se nos terminó, compañeros de clase. Mañana vamos a ver Argentina-Colombia. Ojalá que esté un poco más... Que no nos metan 5 goles. Por no lo menos que... eso. Sí. Bueno. Es otro Colombia y otro Argentina. Bueno, claro. Exactamente. Pero sí. Bueno, esperemos que le pongan un poquito más de ritmo. Sí, sí. Bueno. Hasta acá terminamos con compañeros de clase. Mañana ya no van a encontrar en el diario el rubro 59. Porque por decreto lo han sacado y bueno. Hicimos hoy compañeros de clase Martín Cozuara, Alejandro Ami, Marcelo Rudi, Sonia Sichero en la producción general y Miguel Ángel en la operación y puesta al aire. Hasta la próxima clase. Adiós, amigo. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase.